tatuada. Tatuada en la frente, señoras y señores. Hoy de terno verde. Hoy de corbata verde. S.A.N. San. Señoras y señores, aquí está, todavía celebrando con la chaya en la cabeza, el triunfo de Santiago Wanderers, el diputado Jorge Brito. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes. Santiago Wander supo conquistar para jugadores, cuatro leones. Se pasó. Así estamos, Yanni querido. Valparaíso más verde que nunca después del triunfazo del día de ayer de la Copa Libertadores Sub-20 de Santiago Wander de Valparaíso, campeón de la Libertadores, en un partido que dejó a varios muertos por el camino, un empate 1-1 en el minuto 90 y después un triunfo en los penales. Sufrió, sí, como lo sabe sufrir el pueblo wanderino, pero esta vez para coronarse campeón de Sudamérica. Y anoche dejó a varios muertos, pero muerto curado. Después de la mansa celebración, Wander, campeón de la Libertadores Sub-20, primera vez además que un equipo chileno logra esta hazaña histórica, pero feliz porque cuando gana Wanderito, gana todo Valparaíso. Oiga, ¿cómo vivió usted el encuentro de Santiago Wanderers? La alcaldesa puso pantalla gigante. ¿Cómo siente además ver a los porteños celebrando así este gran logro? Mira, estamos contentos porque hay hartas cosas que se mezclan. En Plaza Victoria, además, avanzan obras de mejoramiento, lo que también es parte de la recuperación de Valparaíso, y que nuestra alcaldesa Camila Nieto pudo ayer poner a disposición esta pantalla gigante en la misma plaza para poder convocar a todo el pueblo caturro y celebrar de esta manera. Sufrir y después celebrar. Sufrir porque, tú sabes, los partidos tienen 90 minutos reglamentarios y hasta el minuto 90 ya el resultado desfavorable. Sin embargo, gracias a un empate al minuto final, esto se pudo ir a los penales, donde se revirtió y pudo coronar Wander con un 5-4, algo que tuvo a distintas estrellas destacando, como el arquero wanderino Fabiano Abello. Además, esto también ratifica la importancia y el potencial de nuestra juventud de Valparaíso, de Viña del Mar, que cultiva semana a semana el deporte y que para nosotros es motivo de orgullo, de ejemplo a seguir, y que requiere que todas y todos apoyemos al fútbol de barrio y a todos los deportes, porque una sociedad que realiza deporte es una sociedad más sana y más fuerte también. Sí, yo decía hace un ratito, está bueno ya, al fin ya los colocolinos no van a poder seguir quebrándose, que ganaron la Libertadores, ya ahora tenemos nuevo triunfador, Santiago Wanderers, y un auditor me decía, Yanni, y la gran diferencia además es que Wanderito lo hizo con puros chilenos y todos de la cantera, además también de Santiago Wanderers, po. Así que muy bien. Hay futuro, hay presente, sí, en la Sub-20, hay futuro, y también Wanderito siempre nos ha acostumbrado a hacer sufrir, para matar las sorpresas. Y esta vez no fue la excepción. Ahora también le va a tocar poder enfrentar al campeón de la Copa Europea más grande, la Champions League, y para eso es importante que sigamos apoyando a este equipazo y con eso también a todo el fútbol de barrio de nuestra región. Ahí veremos al Santiago Wanchester jugando la Copa de ahí, Santiago Wander contra el Real Madrid. Claro, imagínense, extraordinario. Oh, muy bueno, ya. Eso, son las 12:47, actualidad semanal cada lunes con el diputado Jorge Brito. Oiga, vamos a temas nacionales, pero que lamentablemente golpean directamente el bolsillo de los porteños, de los viñamarinos, de la región, del país, porque se ha hablado mucho, diputado, de una eventual eliminación de el MEPCO por parte de del gobierno, y aprovechando que usted es parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, le vamos a sacar jugo aquí hoy día, de buena manera, para entender, jugo de uva va a salir si lo trujamos, me dicen aquí. Oye, no sean pesados, por favor, más respeto. Ya, para entender de mejor manera lo que está pasando en esta materia, lo primero yo creo que nos gustaría saber a muchos diputados es, en simple, ¿qué es el MEPCO y cómo termina impactando en el día a día a la gente? Por ejemplo, en el transporte o el costo de la vida. Creo que lo primero es partir entendiendo ¿Cómo funciona? ¿Qué es el MEPCO, no? Mira, de adelante para atrás. MEPCO sería la sigla de Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Yeah. Los precios de los combustibles se modifican minuto a minuto en el mundo. Y en consecuencia en Chile se creó un mecanismo para que esas variaciones, cuando son muy agresivas, muy bruscas, se puedan estabilizar. Eso ha significado que muchos años el precio de la combustible ha sido en costo 400, 500 pesos, pero más el cobro de impuestos ha costado 700, 800, 900 pesos. Y ahora que el costo es más caro, lo que hace este sistema es que subsidia y de esa manera no se le transmite ese costo a los usuarios. En otras palabras, para que no suba la benzina, el mecanismo la subsidia. Y el problema es que como está subiendo tanto producto de la guerra y la agresión de Estados Unidos, Israel e Irán, lo que está pasando es que hay un aumento sostenido del precio del petróleo en el mundo y en consecuencia, si eliminamos este mecanismo, las bencinas podrían subir 350 pesos, el petróleo 500 pesos por litro, y es por eso que nosotros estamos pidiendo más mecanismos, no menos, y el gobierno ha anunciado menos mecanismos y una negociación con los transportistas, los camioneros directamente, cosa que estamos enfrentando. Yo ahora soy parte de la Comisión de Hacienda del Congreso, que es la que analiza, debate y define todo este tipo de modificaciones, y mañana vamos a recibir al ministro de Hacienda para que pueda dar cuenta del alcance de sus planteamientos, pero aquí lo que no estamos disponibles, Yanni, es que el costo que hoy día lo asuma el fisco sea transmitido a las familias del país, menos en estos momentos, sabe lo difícil que es marzo para la economía familiar y que luego vienen los meses de invierno que también son difíciles. ¿Y en qué se basa el actual gobierno para hacer esta modificación que tengo entendido va a ser anunciada además también esta noche? No sé si se habla hoy de una eliminación, pero sino que también de establecer un nuevo mecanismo para poder calcular además el precio, ¿no? Mira, pero mecanismos más, mecanismos menos, al final esto va a ser plata, subsidio y precio por litro. Y lo que nosotros hemos establecido es que se tiene que impedir que esto vaya directamente a golpear el bolsillo de las familias, para lo cual el mecanismo tiene que fortalecerse mediante su recaudación y para eso analizar posibles mejoras. Hoy día hay sectores de la economía que están exentos del pago de impuestos a los combustibles, como es la minería, y para nosotros sería importante poder analizar aquella posibilidad, cosa de que no sean las personas comunes y corrientes las que terminan pagando el costo de todo esto, porque esto tiene un efecto multiplicador en la inflación en la economía. El que distribuye pan va a requerir llenar el estanque, ustedes, nosotros, más aún con la falta de transporte público, y en consecuencia el gobierno no puede hacer que esto golpee en forma tan directa a la gente, y estamos instando a construir buenas propuestas desde el Congreso. Mañana, en la Comisión de Hacienda, a las 15 horas, vamos a recibir al ministro y recién ahí vamos a poder conocer el detalle de los anuncios que han realizado. Faltan 9 minutos para la 1 de la tarde. Conversamos con el diputado Jorge Brito, ha estado aquí en Carnaval FM. Oiga, hablaba recién usted, deslizó ahí brevemente los avances, las mejoras, los proyectos urbanos en ejecución en Valparaíso, y en los últimos días la municipalidad de Valparaíso, con su alcaldesa Camila Nieto, ha anunciado y ejecutado varios proyectos para ir recuperando espacios públicos. Imagino que usted los conoce muy bien, ¿no? ¿Qué detalle destacaría de estas iniciativas? ¿Cómo ha podido ir evaluando además también la gestión de la municipalidad de Valparaíso precisamente en esto, en la recuperación de los espacios públicos, diputado? Mira, acá nunca vamos a hacer grandes anuncios, cosa de cantar victoria, porque Valparaíso es un esfuerzo cotidiano, de día, de noche, de limpieza, de orden, de seguridad. Y en esto, la mantención, los proyectos, por muchos años se dejaron de hacer. Ahora nuestra alcaldesa ha formulado más proyectos que nunca en menos tiempo, pero de a poco van a verse en la calle, en las veredas, en las plazas, en los barrios. Y ahora es el turno de Laguna Verde, en el mejoramiento de la Plaza Otaegui, que esto es algo muy, muy simbólico, porque en Laguna Verde el fisco nunca había puesto ni un peso, y ahora se están mejorando caminos, ahora es el turno de la plaza, y va a permitir también las luminarias, que van a dar más seguridad, además con nuevas huellas peatonales. esto es inversión, casi 200 millones de pesos. Además también en el paseo de Imalou, que es característico y ya una postal icónica de Valparaíso, en el Cerro Alegre, que es el acceso superior al ascensor Reina Victoria, y eso está bastante necesitado de una manito de gato, que ahora comenzará en las obras de intervención del paseo de Imalou, que va a permitir, gracias a la gestión del municipio y al Fondo de Desarrollo Regional, va a poder permitir mejorar esta postal icónica y con eso también la experiencia de quienes nos visitan. Son pequeñas medidas, por sí solas, pareciera que no tiene mucho impacto, pero cuando uno nota cómo el espacio se va deteriorando y el impacto que tiene una manito de gato, la verdad es que te das cuenta que esto no se tiene que detener nunca, que tiene que llegar a todos los cerros, a todos los barrios, no solamente a los que son más icónicos, más postales, porque también se requiere poder tener limpieza, orden, seguridad, y por qué no, también pensar en circuitos turísticos en muchos más cerros, cosa de que Valparaíso, que es este tesoro que tanto queremos, sea también compartido con el mundo. ¡Qué lindo el puerto! ¡Qué lindo el puerto, señoras y señores! Faltan 6 minutos para la 1:00 p.m. El diputado Jorge Brito conversa con nosotros a esta hora aquí en Carnaval. Oiga, diputado, ¿cómo le fue la semana pasada? ¿Se reunió con el delegado presidencial regional, el recién asumido delegado Manuel Millones? ¿Cómo estuvo la conversa, diputado? Mira, estuvo súper buena la conversación porque cada uno tiene un rol, pero no hay que olvidarse que tenemos una región en común que cuidar, que proteger y que hacer crecer. Y en consecuencia, nosotros vamos a ser firmes cuando veamos en el Congreso que hay malas decisiones, pero también vamos a ser trabajadores en lograr los mayores acuerdos para que asuntos que vienen acumulándose por fin puedan tener algún tipo de solución. Yo particularmente le transmití nuestra disposición a poder trabajar por Valparaíso, por nuestra región, pero también a poder contribuir a darle solución a crisis que se vienen acumulando, como la del Hospital Van Buren en Valparaíso, que no aguanta más. Vemos que hay un buen ánimo por parte del delegado regional Manuel Millones, y es para nosotros ratificar simplemente que de él, nuestro, de jueces, políticos, militares y policías, somos todos empleados de la misma gente y tenemos que saber trabajar en común por Chile. Así que estamos motivados también, pero bueno, sabemos que hay complejidades. Mañana en el Congreso vamos a enfrentar una de esas complejidades, que son las medidas económicas que está tomando este gobierno y que esperamos no vayan a repercutir donde siempre, que es en la clase trabajadora, en los que menos tienen, pero son proporcionalmente los que más pagan. Así es, lamentablemente. Bueno, vamos a estar muy atentos a cómo se vaya desarrollando, por supuesto, la discusión, y lo iremos analizando semana a semana aquí con el diputado Jorge Brito, que por lo demás es parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, así que estaremos al día ahí con todas las novedades. Ya, pues buena semana, seguir disfrutando, seguir gozando ahí del triunfo del Guanderito el día de ayer. Ojalá la felicidad nos dure durante toda esta semana y por muchos días más aquí en la región de Valparaíso. Un abrazo grande, diputado, que tenga muy buena semana. Igual para ti. El diputado Jorge Brito Afun, diputado de Concón, de Viña del Mar, de Valparaíso, diputado de la región, diputado de Chile, diputado de la Carnaval, también gran amigo de la casa. Faltan 3 minutos para la 1:00. Nos vamos, vienen ya las noticias.